En el estudio nos acompaña la doctora Mariana Grosso, jefa del área de usuarios y servicios públicos de la Defensoría del Pueblo de la Nación, quien hoy nos trae para comentar una actuación que hemos hecho con relación a los decodificadores de la televisión digital abierta y un pedido para una persona con discapacidad, ¿no? Sí, exactamente. Que estaba solicitando, está haciendo el trámite para poder obtenerlo. Contanos, Mariana, de qué se trata esta actuación de la Defensoría. Bueno, nosotros recibimos varias quejas, uh-huh. no solamente esta, uh-huh. Vinculadas con la demora en la entrega tanto del decodificador como de la antena. Este caso particular, en realidad, lo escribe la persona encargada del taller donde concurre el reclamante, uh-huh. que es una persona con discapacidad y que, a su vez, en su domicilio conviven otras dos personas con discapacidad, quien en el mes de marzo de 2014 solicitó un decodificador y la antena para poder captar la televisión digital pública. A pesar de haber reclamado insistentemente por esta demora en la entrega, no tuvo respuesta alguna y a razón de eso se cursó un pedido de informes al director ejecutivo del Consejo Asesor de Televisión Digital Pública para que de manera prioritaria se entregue esta antena y el decodificador, teniendo en cuenta que los beneficiarios con prioridad para la entrega de los decodificadores y las antenas son aquellos que reciben pensiones no contributivas, quienes reciben asignación universal por hijos, beneficiarios de todo tipo de planes sociales o integrantes de hogares en situación de vulnerabilidad. En razón de eso, nosotros, y atento al tiempo transcurrido y sin obtener respuesta alguna, cursamos el pedido de informes. Nosotros los otros casos los tratamos también de igual manera, aconsejando siempre a en el correo argentino le suele dar un número donde de asignación como para decir, bueno, hacer el seguimiento de su solicitud y que efectúen los reclamos, que pidan el número de reclamo y si no tienen respuesta alguna, nos lo manden a la Defensoría. Perfecto. ¿A dónde va dirigido entonces el pedido de informes que hemos realizado? Al secretario ejecutivo del Consejo Asesor de la Televisión Digital. La Televisión Digital Abierta es un sistema, bueno, recordemos para la gente, que es un sistema de televisión digital donde con una pantalla, es decir, un decodificador y una antena, la gente puede ver, sin necesidad de suscribirse al cable gratuitamente, puede ver cerca de una veintena de canales, muchos canales de aire y canales de generación también, lo que es la generación de contenidos audiovisuales de la Nación. Exactamente. Bueno, cualquier persona que esté interesada o que esté haciendo este trámite y todavía no ha podido lograrlo, puede presentarse en la Defensoría del Pueblo y hacer también el reclamo para ver si se puede actualizar o agilizar el trámite. O agilizar. Muchas, también en otras situaciones lo que nosotros uh-huh. hemos observado que le toman mal los datos al momento de solicitarlos en las oficinas del correo. Y no concuerdan, entonces, no concuerdan con los datos, por ejemplo, en la base uh-huh. de datos que están los registros, uh-huh. por ejemplo, de ANSES, uh-huh. no concuerdan los números de documento, que es el error que hemos detectado en diferentes oportunidades, que el documento que estaba sentado no concordaban con el que estaba registrado en el listado de ANSES. Y por eso no figura como beneficiario o como una posibilidad. O también se registraba la demora por esa situación. Perfecto. Muchísimas gracias, Mariana Grosso. No, por favor. Hasta luego.